Esdras capítulo 1, ya lo tiene ahí conmigo, a ver si lo podemos poner en la pantalla. Dice así, yo lo voy a leer y usted sígalo ahí con su vista. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ayúdeme a leer qué dice esa frase, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, hasta ahí aguanta. Yo quiero que usted recuerde, hermano, hace 15 días hablamos de Israel, sí fue hace 15 días que hablamos del pueblo de Israel, bueno, hace 15 días hablamos del pueblo de Israel, que la Biblia es el libro de historia de Israel, ¿sí? La Biblia no es otra cosa que la historia de un pueblo. Toda la Biblia se basa a un pueblo, se basa a una nación, se basa, hermano, a una promesa, se basa a una persona que viene de esa nación y que viene, hermano, de ese pueblo, ¿sí? Toda la Biblia se trata de Israel, toda, de principio a fin, se trata de ellos. Es un libro de historia, es un libro de leyes, es un libro de moral, y ellos, hermano, la tienen en alta estima. Obviamente, hermano, como le decía yo hace 15 días, todos los libros hablan de Israel, excepto uno. Todos los libros de la Biblia hablan de Israel. Solo un escritor de la Biblia no fue israelita. Todos los demás lo fueron, hermano, porque la Biblia está, hermano, hecha, hermano, pensando en el pueblo de Israel. De hecho, usted y yo, hermano, y quiero que eso se le quede grabado en su corazón, tenemos un Dios, hermano. Hay muchos dioses, hermano, en el mundo, ¿sí? Hay muchos. Por eso no, Dios tiene nombre. Él por eso le dijo a los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque hay muchos dioses. Cada pueblo, cada nación, cada lugar tiene sus dioses, tiene sus ídolos, tiene sus deidades, hermano, pero nosotros tenemos un Dios y nuestro Dios tiene nombre, hermano. Jehová es su nombre y Jehová, el Dios de Israel, es nuestro Dios también. Que no se le olvide eso jamás, hermano, ¿sí? El Dios de Israel es el Dios de los cristianos, es el Dios de nosotros. México tiene sus dioses, México tiene, hermano, sus deidades, hermano, cada nación lo tiene, pero los cristianos, hermano, nuestro Dios tiene nombre, se llama Jehová, y es el Dios de Israel, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Amén, hermano. Así es que no se le olvide, hermano, eso siempre lo debemos tener presente. Así es que Dios, hermano, escogió un pueblo, ese pueblo, hermano, fue Israel, y tuvo un trato especial con ellos. En el pasaje que acabamos de leer, ellos están saliendo de una cautividad, ¿sí? Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y fue arrasada su ciudad. Yo le hablaba, y su país, yo le hablaba hace 15 días que no ha habido pueblo que haya sido más veces querido, hermano, ser exterminado, ser borrado de la faz de la tierra que el pueblo de Israel. Hermano, hay un antisemitismo, hermano, en muchas personas, lo que llevó a Hitler a querer, hermano, exterminar a las razas inferiores, y dentro de ellos estaba el pueblo de Israel. Hasta la fecha, hermano, Israel es el foco de atención de muchas naciones porque lo quisieran desaparecer, pero no pueden, hermano. Si hay una evidencia de que Dios existe, es que Israel existe. Sí, han pasado, hermano, potencias, naciones, los romanos, los babilónicos, hermano, los medos, los persas, los griegos, todos han tenido su esplendor y su gloria, hermano, pero todos ellos han quedado, hermano, solo el recuerdo. Quedan ahí algunos vestigios, hermano, pero el pueblo de Israel hoy más que nunca está viviendo una época de florecimiento. Ya se lo comentaba yo hace 15 días, que nos habla, hermano, de que si Israel no ha desaparecido a pesar de todo lo que han vivido, hermano, es porque el Dios que prometió que lo sostendría, lo sigue sosteniendo. Y ya le compartí algunos milagros, hermano, de cómo esa nación, que en 70 años ha logrado progresar, hermano, en 70 años nada más que tiene de existir otra vez la nación de Israel, ha hecho, hermano, lo impensable, lo imposible, porque Dios está con ellos. Amén. Y en este pasaje, hermano, particularmente, ellos estaban saliendo también de una crisis, habían salido de una deportación, estaban, hermano, cautivos, eran esclavos, no tenían tierra y no tenían pertenencias. Y dice que Dios despierta el corazón del rey de los persas. ¿Cómo se llamaba este rey? Ciro. Y yo quiero que usted ponga atención en el versículo 2 de este capítulo. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dale otra vez, otro versículo. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es muy significativo, hermano, porque el rey de Persia, obviamente, hermano, no tenía como Dios al Dios de Israel, ¿sí? Ellos tenían sus dioses, los persas, los medos tenían sus propios dioses, pero Dios le habla a Ciro, y Dios le dice a Ciro, Ciro, tú me vas a edificar a mí una casa. Es decir, se le presenta, se le revela, se le muestra y despierta el espíritu de Ciro para que Ciro le vuelva a construir casa a Dios. Hermano, Ciro no era un hombre bueno, no era un hombre justo, pero es que Dios se revela a quien Él se le quiere revelar. Y cuando Dios se revela, hermano, la gente queda tan impactada que Ciro dijo, yo sé que aunque hay muchos dioses, el Dios de Israel es el Dios que está por encima de todos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hermano, la demostración de las 10 plagas no fue otra cosa que demostrarle a todos los egipcios que sus dioses y sus ídolos no eran nada comparado con el poder del Dios de Israel. ¿Sí? Cada plaga tenía, hermano, que ver con un Dios de los egipcios. Ellos tenían un Dios que les cuidaba el río. Ellos tenían un Dios que les cuidaba a los primogénitos. Ellos tenían un Dios que les cuidaba el día. Ellos tenían un Dios que les daba la cosecha. Ellos tenían un Dios que les cuidaba el ganado. Y cada uno de esos dioses fue, hermano, exhibido por el poder del único Dios que tiene poder, el Dios de Israel. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué lo quiero llevar con todo esto? Bueno, en ese capítulo 1, hermano, se narra cómo los del pueblo de Israel regresan a construir la casa de Dios. Y hay un hombre que los comanda, hermano. Su nombre es Zorobabel. ¿Cómo se llamaba? Zorobabel. Ahí si algún día le quiere poner a su nieto o hijo Zorobabel, pues ahí le puede poner Zorobabel. Zorobabel. Él era el gobernador. Él fue el que encomendaron para regresar a Jerusalén y reconstruir otra vez el templo. Él venía a reconstruir el templo. Era su misión. Reconstruir el templo. Y con él venía un sumo sacerdote. Sumo sacerdote se llamaba Josué. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamaban ellos? Zorobabel y Josué. En el capítulo 2, no lo vamos a leer, ¿verdad? Porque nos tardaríamos mucho. Habla de cuánta gente regresó, hermanos, para la ciudad de Jerusalén. Y en el capítulo 3, hermanos, se nos narra cómo vuelven a poner los cimientos del templo. ¿Cuántos años estuvieron cautivos los israelitas en Babilonia? ¿Alguien se acuerda? 70 años. 70 años. Por lo que había gente que estuvo cuando se los llevaron cautivos y que estuvieron cuando regresaron otra vez a Jerusalén. Ellos vieron, hermano, el templo que había construido, hermano, Salomón, que era un templo esplendoroso, y vieron cómo fue destruido. Y cuando ellos regresan y construyen el segundo templo, entonces dice que ellos lloran al ver que se echan otra vez los cimientos. Ellos lloran, hermano, porque se acordaban de la gloria pasada, hermano, que habían tenido. Y mire, yo quiero decirle algo, y es a lo que lo quiero llevar. Le estoy contando un poco de historia para que poderlo llevar a lo que le quiero enseñar en esta noche. A veces Dios nos lleva a hacer cosas que parecen imposibles de hacer. Porque reconstruir una ciudad y reconstruir una nación no son cosas fáciles, hermano. ¿Sí? Israel estaba totalmente en las ruinas, Israel estaba totalmente derribado, y Dios levanta a Zorobabel y a Josué y les da una encomienda. Ustedes van a levantar una vez más la nación de Israel, pero lo primero que tienen que levantar es mi templo. Hermano, y eso es fundamental en nuestras vidas. Si tú y yo queremos ser levantados, no sé en dónde estás tú, pero a lo mejor en tu vida, en algún área o en toda tu vida, estás derribado, hermano. Tú no te vas a poder levantar si primero no levantas la casa de Dios. Hay dos profetas que vivieron en el tiempo de Esdras, hermano, y en el tiempo que estamos leyendo, que fueron Ageo y Zacarías. Acompáñame al profeta Ageo. Quiero que busques en tu Biblia el profeta Ageo. Ageo está más adelante, hermano. Porque ellos dos vinieron a hablarle algo a Zorobabel y a Josué, y es lo que te quiero yo hablar en esta hora. Porque cuando Dios nos encomienda algo, hermano, levantarnos, hermano, de nuestras ruinas, sí lo podemos hacer siempre y cuando empecemos, hermano, en el orden correcto. Es una cuestión de prioridades. Ageo, busca Ageo, a ver si está hasta el final casi, hermano, los profetas menores, casi al final del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienes? Ageo capítulo, es que esta Biblia no es mía, y entonces está nueva, y cuando una Biblia está nueva se le pegan las hojas. ¿Ya lo tienes ahí conmigo? Ageo capítulo 1, versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, ya había pasado Ciro, ahora estaba Darío, en el mes sexto, dice, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién vino? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Ahora, yo quiero que tú veas lo que aquí Dios le dice al pueblo de Israel. Lo voy a ir leyendo de la pantalla. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos regresaron a Jerusalén, pero no empezaron a reconstruir, hermano, el templo de inmediato. Zorobabel puso un altar y era lo único que había, pero el pueblo, hermano, no reconstruyó el templo. No tomaron el llamado de reconstruir el templo. Dale otra vez, dale al 3, por favor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Hablando de su casa. Siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿qué dice ahí? Recogéis poco. Y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal a saco roto. ¿No le ha pasado alguna vez eso? ¿Nunca se ha sentido así? Trabaja mucho y recoge muy poquito. Que su salario se le va como si estuviera en saco roto. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Sí? Así estaba el pueblo de Israel. Y así es como Dios le empieza a decir a Israel el por qué está así. Y déjeme leerle por qué Israel estaba así. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo Jehová delante de Jehová. ¿Por qué estaban como estaban, hermano? ¿Por qué estaban como estaban? Porque no habían puesto a Dios primero. ¿Sí? Les dice Dios: ustedes, en lugar de empezar a reconstruir mi casa primero, cada quien se fue a construir su casa. Si tú no empiezas a poner por orden en tu vida, hermano, y poner en prioridad a Dios, va a pasarnos lo que dice aquí este versículo. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, hermano, queremos que se restaure nuestra vida en ciertas áreas, ¿sí?, en ciertas cuestiones. Pero no va a ser posible, hermano, si tú no aprendes a poner a Dios primero. ¿Sí? ¿Quién tiene el primer lugar? ¿En qué? En todo. ¿Sí? En todo. No es que Dios sea malo, hermano. Es que es una cuestión de corazón. Cuando alguien es tu Dios, ese alguien tiene el primer lugar de tu corazón. Tú dime en dónde está tu corazón primero. Y yo te voy a decir quién verdaderamente es tu Dios. Porque aunque seamos cristianos y vengamos aquí, hermano, a este templo y a la iglesia y lo que sea, hermano, cada uno en su corazón tiene un trono en donde hemos puesto algo o alguien, hermano, como nuestro Dios, a lo que le damos el primer lugar. Y es que como hijos de Dios, siempre el primer lugar lo debe de tener Él. Siempre, hermano, siempre. Yo quiero que tú veas en ese pasaje, hermano, que el que detuvo la lluvia y el que detuvo, hermano, que la tierra diera frutos, fue Dios. ¿Sí? Muchos de ustedes, hermano, están teniendo o estamos teniendo ciertos problemas, hermano, porque nuestras cosechas no están siendo fructíferas. Pero sin temor a equivocarme, hoy te digo, tu problema es muy simple. Tu problema es que Dios no es primero en tu vida. ¿Sí? No es primero Dios en nuestra vida, hermano. Cuando Dios se convierte en el número uno en nuestra vida, hermano, Dios empieza a cambiar las cosas. Si le puedes dar otro clic, Dani, por favor. Adelante, este es el capítulo 1 todavía, ¿verdad? Ok, vámonos al capítulo 2, si me ayudas a ir al capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio de Jehová diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? Gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está recordando el templo pasado, hermano, y lo que ven ahora. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate. Luego dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, porque todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, de los ejércitos. Síguele dando. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, ¿no? Temáis. Mire, hermano, Dios no ha cambiado las cosas, hermano, desde entonces hasta ahora. Todo sigue siendo, hermano, porque su Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? Todo tiene que ser porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Síguele diciendo, síguele dando, por favor, Dani, ahí el pasaje. Así dice Jehová, de aquí poco haré yo temblar los cielos. Bríncate, yo te digo, ¿hasta cuál? Ese es lo otro, no lo vamos a saltar tantito. El 8. Ok, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9. La gloria postrera de esta casa, está hablando del templo, hermano, será mucho mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hay dos cosas que nos deben de interesar antes que el oro y que la plata, hermano. Dios dice, el oro y la plata son míos, ¿sí? Por eso, hermano, el que pone en primer lugar a Dios difícilmente tiene problemas, hermano, con estas cuestiones. Porque ¿quién es el dueño de eso? Dios es el dueño, hermano. Y Él no tiene problemas financieros. Dios no tiene problemas financieros, hermano. Nosotros somos los que tenemos a veces problemas financieros, familiares y de toda índole. Hay dos cosas que nos deberían de interesar: la gloria de Dios y la paz de Dios. Esas dos cosas, hermano, son las que verdaderamente importan. El Señor dice, mi gloria, la gloria postrera de esta cosa será mayor que la primera. Si algo debemos anhelar usted y yo, hermano, debe ser la gloria de Dios, siempre, por ante todas las cosas. Usted pueda, hermano, decir, anhelar la gloria de Dios antes que cualquier otra cosa, hermano, es fundamental para que Dios pueda obrar a favor de todos nosotros, hermano. Esto es algo muy importante. Hay ciertas cosas que a veces nos pueden detener. Si te vas al profeta Zacarías, yo quiero que ahora me acompañes al otro profeta. Profeta Zacarías es el libro que sigue. En el capítulo 3 habla del sumo sacerdote Josué. Dice, me mostró al sumo sacerdote 3:1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Esta imagen, hermano, es lo que pasa con cada cristiano. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, hay algo que pasa que tú no ves. La gente que viene a Cristo, hermano, entra en una etapa, hermano, como de lucha, ¿sí? Un proceso, hermano, en el que hay una batalla. Cuando tú no estás en Cristo, la Biblia dice que una persona sin Cristo le pertenece al diablo. Punto, hermano. ¿Sí? Dijo Jesús a la gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así es que una de dos, solo hay dos padres en este planeta, hermano, y uno de dos somos, o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y para ser hijo de Dios solamente hay una forma, hermano, llegar a través de la sangre de Cristo, que hace rato estábamos cantando un coro de eso. No se puede ser hijo de Dios de otra forma, hermano. No hay manera de ser hijo de Dios, hermano, si no es a través de la sangre de Cristo. Pero a pesar de que ya seas hijo de Dios, esta imagen muestra el cuadro de todo cristiano. Está ahí Josué parado, hermano, y a su lado hay otra persona. ¿Quién es? Satanás. ¿Y para qué está ahí, hermano? Para acusarle. Versículo 2 dice, el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Está hablando de Josué, hermano, de que Dios lo arrebató, hermano, del fuego. Versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cómo estaba vestido este hombre? Vestiduras viles. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Por qué le quiero decir esto, hermano? Porque esto es importante, hermano, en nuestra vida como cristianos. Hermano, el Señor ha hecho una transformación en nosotros. Y muchas veces nosotros nos dejamos seguir acusando por Satanás. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hermano, Él ha perdonado nuestros pecados. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche usted y yo podamos quedarnos presente, hermano. Que usted y yo, hermano, tenemos que tener siempre la posición que Dios nos ha dado. Él nos ha perdonado y Él nos ha limpiado y Él nos ha lavado, hermano. Hace rato que Abby estaba cantando el coro de Preciosa Sangre, hermano. Eso me venía a la mente. Es que ustedes ya están lavados. Es que ustedes ya están limpios. Ustedes ya los he perdonado. Ya somos hijos de Dios. Y nuestro problema a veces, hermano, es que no lo creemos y no tenemos, hermano, la convicción de saber que somos hijos de Dios. Yo creo firmemente en algo, hermano. Que el Espíritu Santo sigue estando en medio de nosotros, hermano, para levantarnos a lo que Dios quiere hacer, hermano, en esta iglesia y en este país. Pero solamente se puede hacer, hermano, a través de la gloria de Él, hermano. Yo recuerdo cuando llegamos a este lugar, fue la primera palabra que se nos dio. Que la gloria posterior de esta casa, hermano, sería mayor que la primera. Y yo todavía me acuerdo, yo todavía lo creo, hermano. Pero quizá nosotros no nos la hemos creído, hermano, para poder entender que Dios quiere hacerlo en nosotros. Quizá estamos pasando como etapas de sequía en nuestra vida, hermano, pero es porque nos hemos ido poco a poco olvidando de que Dios tiene el primer lugar. Nos hemos olvidado poco a poco, hermano, de que en Cristo tenemos una posición y nadie nos las puede quitar, ni el diablo, aunque él venga a acusarte y él venga a decirte, hermano, lo que eras. Tú tienes que aferrarte a lo que Cristo hizo por ti y de lo que ahora somos, hermano, en su perdón. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuánto tiempo falta todavía para ver cumplir tu palabra en este lugar de que la gloria postrera será mayor que la primera? En el mismo capítulo, hermano, de Ageo 2, Dios le dice al pueblo de Israel unas palabras. Hay un problema con ustedes. Y Él les dice la siguiente ilustración. Si un sacerdote trae carne en sus manos y con el borde de su vestidura toca lo que sea, se santifica el objeto que toca, dicen no. Pero dice, si alguien es inmundo por haber tocado un animal muerto y toca otra cosa, se hace inmundo. Y la respuesta es sí. Era una ley que Dios puso. Nadie que tocara algo muerto podía tocar algo más, porque en ese momento se hacía inmundo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, sus pecados, el problema es que sus pecados están dejando que las cosas se hagan inmundas en mi casa, en lo que yo soy. Dice, y por eso les está viniendo lo que les está viniendo. Creo que sin darnos cuenta, hermano, poco a poco hemos empezado a permitir ciertas cosas que quizá antes ya no permitíamos en nuestras vidas. Hemos dejado de hacer cosas que quizá antes ya estábamos haciendo y las hemos empezado a descuidar y a olvidar. Yo no quiero que me contestes en voz alta ni levanten la mano ni nada, hermano, pero yo les puedo asegurar, hermano, que hemos dejado de buscar a Dios personalmente, hermano, como quizá lo empezamos a buscar en otro tiempo cuando llegamos a este lugar. ¿Sí? Quizá tú en algún momento dijiste, sí, yo quiero buscar a Dios y me voy a proponer un día buscarlo y ayunar. Y ahora lo has olvidado y ya no lo estás haciendo. Y te estás permitiendo cosas en tu vida que ya no te permitías hacer. Y estás dejando que el pecado empiece a infiltrarse en tu corazón y en tu mente y en tus ojos. Y quizá tú no te has dado cuenta, pero Dios sí se da cuenta, hermano. Y estamos teniendo, hermano, un problema de sequía porque estamos teniendo, hermano, nosotros problemas con nuestra vida delante de Dios. Yo lo que quiero hoy, hermano, es que tú le digas al Señor en esta hora, yo quiero restaurar mi comunión contigo. Yo me doy, o nos podemos dar cuenta en varias cosas, hermano. ¿Sí? Nos damos cuenta en la forma en que oramos al estar aquí en la casa de Dios. Yo le puedo asegurar que ya no oramos igual hoy, hermano, que como orábamos antaño. Hemos dejado, hermano, la oración. Hemos olvidado, hermano, el poder, la importancia, hermano, de la oración. Nos invitan a orar, hermano, y ya nos hacemos como que estamos orando, pero en realidad yo veo que no estamos orando. Nos invitan a adorar, hermano, a cantar o a entrar en la presencia, y no lo hacemos. Y eso es aquí, hermano, estando todos en la casa de Dios. Hermano, yo no sé entonces qué será allá en tu casa, hermano, donde yo o nadie de los demás nos ve, pero Dios sí nos ve, hermano. Yo creo que hemos perdido cierto fervor, hermano, como iglesia, en el buscar a Dios. Lo hemos perdido, hermano, y esa parte Dios quiere que no la perdamos. Porque si la perdemos, hermano, vamos a empezar a perder otras cosas en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Cuando te hablé del pueblo de Israel hace 15 días, te enseñé y te dije, hermano, y te mostré cómo el favor de Dios con ellos es la prueba más grande, hermano, que con el favor de Dios se puede hacer prácticamente lo que sea. Estaba yo leyendo, hermano, del desierto, desierto de Araba, se llama, donde está el pueblo de Israel. ¿Sabes cuánta agua le cae al año, hermano, a ese desierto? 125 mililitros de agua al año le caen a ese desierto. ¿Sabes tú hoy qué es un Edén? Y hay una porción de la Biblia, hermano, que está profetizado que cuando Israel regresara a su tierra iba a transformar el desierto en un jardín otra vez. ¿Cómo le hace el pueblo de Israel? Tiene sus técnicas, hermano, y ellos han sabido hacerlo. Pero hoy el desierto, hermano, en donde por años no hubo nada más que tierra, hermano, y polvo, hoy, hermano, hay literalmente un jardín y un huerto, hermano, que Dios ha levantado en ese lugar porque el favor de Dios está con ellos. Déjame decirte algo. Si el favor de Dios está con nosotros, todo va a ser más fácil. Si el favor de Dios no está con nosotros, te tronarán los dedos, no dormirás, tendrás tres trabajos, harás lo que sea. Pero si el favor de Dios no está contigo, no importa lo que hagas, te va a pasar lo que ahí decía. Trabajarás mucho y recogerás poco. Y ese es el gran problema de la gente. Con el favor de Dios, hermano, las cosas se hacen rápido. Gracia también significa favor. Gracia también significa favor, hermano. Y la Biblia está demostrado, hermano, que con el favor de Dios te puedes ahorrar mucho tiempo y te puedes ahorrar mucho esfuerzo. Estaban los discípulos, hermano, con una multitud de 5,000 personas, más mujeres y niños. Ya tenían hambre, ya era tarde, hacía un montón de calor también. Y entonces les dice Jesús, denles ustedes de comer. Y ellos dicen, pero ¿cómo les vamos a dar de comer a 5,000, 10,000, 15,000 personas? ¿Cuántas serían, hermano, en total? Como unas 15,000, póngale. ¿Cómo les vamos a dar de comer si solamente tenemos 200 denarios? Es lo único que tenemos. No alcanza para comprar pan para todos estos. Y tampoco hay quien pueda hacer tanto pan para todos estos. Por ahí viene un muchacho, hermano, que dice, yo tengo 5 panes y 2 peces, aquí los pongo para que en lo que puedan servir. Sin el favor de Dios, ¿cuánto tenían que trabajar para darle de comer a 15,000 personas, los 12 discípulos? Mucho. Con el favor de Dios, ¿cuánto tuvieron que hacer, hermano, para darle de comer a todos ellos? Lo único que tenían que hacer era repartir. Eso es tener el favor de Dios, hermano, con nosotros. Personas, hermano, que estuvieron enfermos por años, paralíticos o ciegos, hermano, que por años habían estado hasta gastando en dinero en médicos, dice ahí la Biblia, de una mujer que había gastado todo en doctores. Sin el favor de Dios, ¿cuánto tiempo y cuántos años estuvieron enfermos? Mucho. Y se quedaron sin dinero porque se lo gastaron en médicos. Cuando tocaron el manto de Cristo o conocieron a Cristo, se encontraron con Cristo, el favor de Dios en un instante lo sanó. Esa es la diferencia entre tener el favor de Dios y no tener el favor de Dios. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, antes de que pecara, sí trabajaba, pero tenía el favor de Dios. Y Adán trabajaba, hermano. Tenía que trabajar porque es mandato de Dios trabajar y esforzarnos. Pero no es lo mismo trabajar con el favor de Dios que trabajar sin el favor de Dios. Te podemos aquí explicar y yo te puedo enseñar muchas maneras, hermano, de cómo se tiene que usar el dinero bien y demás, hermano. Pero de nada sirve si contigo y conmigo no está el favor de Dios. Pero el favor de Dios, hermano, no quiero decir se gana, porque no se puede ganar realmente, hermano. Pero el favor de Dios está sobre aquellos que aman verdaderamente la presencia de Dios. Y yo no sé si usted y yo amamos, hermano, la presencia de Dios. Póngase de pie en esta noche, yo quisiera que oráramos. Yo creo que lo que le trato de transmitir, hermano, no es tan complicado, hermano, quizá de entender. A lo mejor le di muchas vueltas a la historia, pero el pueblo de Israel lo vio en su vida, hermano, que con el favor de Dios siempre más fue más fácil que sin el favor de Dios. Pero Yo no quiero que busquemos el favor de Dios como la prioridad, hermano. El favor de Dios es una consecuencia. Y eso es lo que yo quiero que usted se aprenda en esta hora. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo? Que lo demás vendría por añadidura. Todos quieren la añadidura, el buen trabajo, ¿verdad? La salud, el bienestar familiar, el futuro. Todos los que vienen a mí, casi siempre es porque quieren la añadidura. Nadie me pregunta, nadie, de verdad, yo jamás me he encontrado a alguien que me diga: pastor, ¿qué hago para que yo pueda conocer mejor a Dios? Entonces dicen: pastor, ¿qué hago para arreglar este problema? Pastor, ¿qué hago yo porque yo quisiera que Dios pudiera llenarme más de su Espíritu Santo? Nadie viene con ese tipo de peticiones a los pastores para pedir consejería. No, de verdad, yo le puedo decir que en los años que tengo de pastor, que ya son muchos, yo creo que el día que alguien me pregunte eso, hermano, ese día yo creo que le digo al Señor: ya se acabó, ¿verdad? No sé si puede entender el problema de nuestra manera de pensar. ¿Por qué nadie dice: pastor, ¿cómo le hago para escuchar mejor la voz de Dios? O pastor, ¿qué hago yo? ¿Qué debo de hacer yo para que el Espíritu Santo pueda usarme más? A veces estamos tan enfocados, hermano, como decía ahí el versículo, en nuestras casas, que se representan nuestras cosas, nuestros trabajos, lo que somos. Yo quisiera que en esta noche le dijéramos: Señor, perdónanos, de aquí estamos. Te queremos a ti, te anhelamos a ti y te necesitamos a ti. Queremos tu presencia y queremos tu gloria. No le busque a Dios las manos, búsquele el rostro. ¿Sí? Mucha gente le busca a Dios las bolsas nada más. Solamente quieren dele un favor, solamente quieren dele una ayuda. Ay, Diosito, ayúdame. Ay, te encargo a mis hijos. Ay, por favor, Diosito, ayúdame a este negocio. Ay, Diosito, por favor, que me vaya bien en esto. Esas son las oraciones de la gente. Esas son, hermano, las peticiones de las personas. Eso es lo que la gente comúnmente cree que está orando y hablando con Dios. Hermano, puras cosas que tienen que ver, hermano, con que Dios sea alguien del que tú te beneficies. Y yo lo que quiero, hermano, es que hagamos de esta iglesia un lugar en donde digamos: Señor, ya sé que tú conoces nuestra necesidad. Lo que queremos es tu presencia. Y a quien anhelamos es a ti. Puedes empezar a orar, hermano, ahí en tu lugar. Puedes empezar a decirle: Señor, perdona mi poco interés, mi poca disposición a veces. Aún estando aquí, Señor, me cuesta trabajo conectarme contigo. Señor, pero yo quiero más de tu presencia. Yo te quiero a ti, yo te anhelo a ti. Yo lo que quiero, Señor, es que tu gloria llene mi vida y tu gloria llene esta casa y tu gloria llene, Señor, este lugar. Nuestros problemas son nada, hermano, si el favor de Dios está con nosotros. ¿Cuánto tenía que Israel haber, hermano, nadado para cruzar el Mar Rojo? Era una cuestión imposible, humanamente hablando, pero con el favor de Dios, Dios le abrió el mar e Israel caminó en seco. ¿Cuánto, hermano, Israel tenía que haber hecho, hermano, para construir una sombra que lo protegiera, hermano, del calor en el desierto, y una columna de fuego, una fogata que lo cubriera del frío en la noche? Hermano, era imposible para Israel hacerlo, pero con el favor de Dios se puede, hermano. Y la iglesia debería de ser, hermano, una comunidad, un cuerpo que caminara siempre con el favor de Dios. Yo no te digo que no tienes que trabajar, sí tienes que trabajar, pero tienes que trabajar con el favor de Dios de tu lado. Yo no te digo, hermano, que no tenemos que ser sabios para hacer las cosas, pero no es lo mismo si tienes el favor de Dios de tu lado. Y yo oro para que nosotros tengamos el favor de Dios. Tenemos que ir a evangelizar, sí, pero necesitamos el favor de Dios para hacerlo. Hermano, yo puedo ver ahí en el libro de Hechos, con el favor de Dios, como la iglesia crecía, porque el Señor añadía 3,000, 5,000, y la gente que a Él quería añadir a la iglesia, porque ellos tenían el favor de parte de Dios.